Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí. Estoy enamorada. Parece que todos los poemas se hicieran para mí. Estoy enamorada. Parece que todas las personas leyeran en mi piel. Estoy enamorada.